Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, encaminándonos ya para el cierre del programa, este es nuestro último bloque. Vos hablaste de economía un toquecito antes. Sí, creo que tenemos que profundizar con algunos tips, ¿no? Porque además en el medio, digo, al día siguiente de las PASO, esto es una perogrullada lo que voy a decir, los temas económicos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Sí. Y más allá del recalentamiento, el dólar electoral y todo eso, va a persistir esto, ¿no? Está bien que va a haber una sedimentación después, digo, la semana que viene no va a ser, precisamente va a ser quizás la semana más diferente de las que estamos viviendo en el último tiempo, porque va a haber un preescenario, algunas cosas semidefinidas. Se va a poder mirar televisión un poco más tranquilo, porque va a haber gente que ya no va a aparecer en los avisos y en los espacios de los partidos políticos. Ahora que estoy haciendo toda esta llanata, y déjame porque me quedó pendiente de cuando hablabas de las encuestas. Yo escuché algo muy gracioso que decía que aquí las encuestas le faltaría otra opción, porque hay una opción que es no sabe, no contesta, y otra que debía ser en la Argentina, sobre todo, no sabe pero contesta igual. que es lo que nos corresponde a los argentinos, esta costumbre que tenemos de opinar de todo y aún de lo que no sabemos. Volviendo al tema económico. Sí, hemos naturalizado el dólar a 15 pesos. Es un programa de naturalización, ¿no? El que estamos haciendo. Programa de naturalización. De toma de conciencia realidades que se nos. Se instalaron. Dólar está en 15. Sí. Y no lo vamos a mover de ahí forever. Digamos, ya tenemos que hablar de un dólar a 15 de acá para adelante. Sí. ¿No? Sí, si bien viste, están las discusiones estas de la brecha con el oficial, si el dólar desdoblado, si se llegara a devaluar el oficial, nunca devaluarían como hasta 15, lo que dicen los economistas, ¿no? Sí, el problema de siempre es que la devaluación no las hacen los gobiernos, sino que las hacen los mercados. Entonces es muy difícil saber dónde se va a ubicar. Sí, totalmente. Porque depende de las medidas que sí tome el sector político o el ministro de Economía o el presidente del Banco Central para saber dónde se va a ubicar el dólar, ¿no? Si el dólar, la pregunta es si el dólar a 15 es caro o barato. Claro, ahí está el problema. ¿No? ¿Cuánto vale? Claro, ¿es caro o barato en función de qué? Viste, hay economistas que dicen cuánto valen las cosas y valen al valor que se la consigue. Claro, si la tenés que comprar, ¿cuánto tenés que pagar? Bueno, vale eso. Y después, si mañana vale otra cosa, valdrá otra cosa. Pero el valor es el valor de adquisición, por así decirlo. Claro, lo que vos podés decir, bueno, está por encima, está caro. Este ejemplo, para llevarlo a otro terreno. Que queremos ir a pasar un fin de semana a un hotel en la costa. En Valeria del Mar. Sí. Y si me quieren cobrar $1,000 la noche, y no, está caro. Claro. Porque yo consigo otra opción más barata y quizás de semejante calidad. Entonces, ese hotel está caro. Sí, claro. Ahora, cuando no tengo otra opción y todos los hoteles de Valeria del Mar valen $1,000 la noche, ese es el precio. Totalmente. Claro. Hoy por hoy, ¿qué pasa con el dólar? ¿Puedo comprar el dólar a 9,20? La verdad que no. Sí, lo que vende el gobierno, digamos, un cupo está vendiendo tanto por día, el ahorro, ¿no? El ahorro que es. No. Entonces, el único oferente de dólar que hay hoy en Argentina son los arbolitos, las cuevas, que lo están vendiendo a 15. Listo, vale 15. Sí. ¿No? Bueno, el tema es qué va a pasar con todos esos temas que están dando vuelta y van a seguir dando vuelta. Sí, ¿no? El tema económico no se resuelve con las PASO de los próximos días. Ni con octubre, diría, ¿no? Porque además es bastante difícil que el gobierno de aquí a octubre levante el pie y deje que el dólar vuele un poquito. Muy difícil. No, de octubre es correcto. Quizás el 26 de octubre, el día posterior a las elecciones, ahí ya vamos a tener, alguna definición. Bueno, pasó en el 2011, ¿no? Pasó después del fenomenal triunfo de Cristina, de la reelección de Cristina con el 54%. Empezó el todo ese poder terminó en que a los